En el barrio. La segunda serie del turismo carretera se está poniendo en cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Arrancamos penúltimo Tuercas Radio del 2019. Se nos va el año, señores, y nosotros, como siempre, como cada sábado a partir de las 15 horas, aquí en www.moshradio.com, ponemos primera en este programa que todavía no sabemos realmente cómo encuadrarlo. Pretende ser un programa de información de las empresas automotrices, pretende ser un programa de historias, como siempre decimos, extraordinarias, de gente común. Y bueno, nada, seguimos desandando la ruta, seguimos haciendo que el cuenta kilómetros suba y no pare de subir, y todavía no sabemos de qué va, pero bueno, hasta las 17 les hacemos compañía. Mi nombre es Javier Maceroni y hoy estás contento. Estoy contento, sí, porque la mesa está completa, porque el equipo llegó temprano, misteriosamente llegó temprano, y todo se debe a quien tengo en la punta de la mesa, a quien ya voy a presentar, estoy seguro, porque después, usted sabe, que escucha siempre el programa, que y cuarto, y 20, no, y cinco. Hemos hecho un y 8 una vez. Si llegamos mucho. Y 20 es porque traemos las provisiones o algo para tomar, viejo. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Cómo anduvo la semana? Muy bien, por suerte. Buenas tardes para todos. Guille está durmiendo la siesta con los ojos abiertos. Guille tuvo una mala semana con un motor de... No, tuve una semana muy rara. Cada vez que lograba que el motor arrancara, se rompió una pieza nueva, así Ah, que... genial. Es más, yo no tendría que estar acá. Debería estar trabajando, claro. Imagínate, así que... El rey del parlante está engripado. Yo estoy para atrás hoy. Pero vino. Vine, cumplí. Llegó temprano. 2:30 de la tarde. Se cayó de la cama. Perdona, creo que... Abren la puerta. 2:30. Bueno. Abren la puerta y digo, ya está. Me robaron, dijo. Sí, se metió alguien en la radio. Se sintió robado, no sé. Y miro, levanto la vista y lo veo a él. Con sus gafas. Porte tan tradicional y tan característico. Las gafas negras que hoy forman parte no de su cara. Es gripe. Y me dice, estoy destruido, tengo gripe. ¿A vos te parece? Estamos ya en verano y tengo gripe. Es una locura, boludo. No hay nada peor que enfermarse en verano. Y un invitado especial en el día de la fecha, ¿eh? Subgerente técnico de Toyota. Hablo de Maximiliano Monzón, que también llegó temprano, ¿eh? Y como corresponde, encontró a todo el equipo de Tuercas unido y esperando en la reunión de preproducción que tenemos habitualmente. Y nada, te agradecemos, Maxi, el hecho de que te hayas tomado la molestia de venir aquí a contarnos no solo de tu actividad, sino un tema que estuvimos charlando el sábado pasado, que es con la proliferación y la llegada, el desembarco de los motores eléctricos o híbridos, exactamente. ¿Cómo debe empezar a capacitarse el personal de bomberos en el caso de una cuestión de un accidente de tránsito? Así que te agradecemos el hecho de que estés aquí participando con nosotros. Buenas tardes a todos, muchas gracias a ustedes por invitarme, un gran placer estar acá y bueno, intentando responder a todas sus inquietudes y lo que más pueda ofrecer y ayudar. Ya vamos a estar metiéndonos, obviamente, y profundizando de qué se trata tu labor diaria en Toyota. Pero yo tengo que sos subgerente ante casos complejos. ¿Qué sería un caso complejo para aquellos que no tenemos idea? Claro, yo estoy en un concesionario oficial de Toyota. Uh-huh. No doy el nombre porque no por la propaganda. Sí, tranquilo. Después lo vamos a ver, no hay problema. Es un concesionario que está muy cerca de acá, Toyota Acento. que tiene dos sucursales. Sí, la de Lanús. Una tiene en Lanús, y otra, que fue la principal, y hoy hay otra más en Adrogué. Yo estoy con una posición donde intervengo cuando hay alguna complejidad de reparación, donde se requiere buen conocimiento o gran experiencia, como tengo yo 11 años en la marca, que me ayudó justamente a eso. Y también tratar de capacitar a todo el plantel de ambas sucursales en todo tipo de, ya sea asesores de servicio, técnico, tratar que todos estén con la máxima capacitación y conocimiento posible para poder brindar mejor trato hacia la gente. O sea que hoy vos, en estas dos agencias de Toyota, serías el nexo entre la nueva tecnología, en la parte de lo que es mantenimiento mecánico y todo lo más con los técnicos, serías el nexo entre esta nueva tecnología y para capacitar a nuevos jóvenes, a nuevos mecánicos, a que se adapten a todo lo que está llegando, que es lo que nosotros programa a programa venimos contando sobre los desembarcos de los nuevos autos, sobre las nuevas tecnologías, las nuevas cajas automáticas, los nuevos embragues, los nuevos todo. Tu trabajo sería ayornarlos a todos a entender esto y cómo poder solucionar esos problemas. Claro, yo tengo un diploma a través de Toyota, que es el técnico máster, que sería la máxima capacitación que se puede entregar a nivel técnico, y eso me ayuda a poder brindar esa ayuda y ese transmitir el conocimiento hacia la gente que hoy está entrando o que todavía aún no han llegado a ese título, brindándole conocimiento mayor que se pueda. Está bien, no nos va a dar un diploma en el día de hoy, pero vamos a tratar de aquí a las 17, sí, o al tiempo que él quiera quedarse en el programa, obviamente, tratar de entender un poco de qué se trata, porque la tecnología avanza, y nosotros que quizás estamos más... No es mi caso, ¿no? Pero digo, estamos, ahora nos dijo el mosquito, pero lo voy a decir, estamos más cerca de los viejos motores, de la vieja mecánica. Para contarte una anécdota, mi amigo el oso, cuando tenía su 2500 para regular la mezcla entera y nafta, usaba pelotitas de papel en el filtro. Bueno, ahora yo le voy a preguntar a él. Pero es que andaba bien. Andaba bien. Yo no creo que en Toyota le hayan explicado eso. No. Agarraba. Todos los días se aprende algo nuevo. Papel de diario, las hacía un bollito y se le iba metiendo en la boca de la toma de aire, la toma de aire del carburador, del filtro, donde va el filtro de aire. Y de esa manera que hacía, lo dejaba ronroneando como un gatito. Calculo que vos no dictás ese tipo de cursos de cómo afinar un auto con pelotitas de papel, pero bueno, más adelante iremos avanzando en todo el trabajo. Te hago una pregunta rápida, que es algo que nos viene redondeando a todos. En Toyota, ¿tienen muchos problemas con las cajas automáticas? Gracias a Dios, hoy no. Muy bien. No. Muy bien. Ya sabemos, hay dos cajas confiables. Las de Toyota y las de Honda. Porque sí, todas, señor, las demás después, Peugeot presenta muchísimos problemas, Citroën está presentando muchísimos problemas. Eso es un reconto que vamos haciendo de gente que vamos entrevistando. Nosotros tenemos una columna de JP Performance, que es un taller amigo, que también nos cuenta lo mismo. Él es trabaja haciendo service para General Motors y nos cuenta que tienen bastante problemas con el tema de las cajas automáticas, los nuevos sistemas de trabajo en las cajas, que ahora viene directamente por computadora el motor conectado a la caja y todo lo demás, cosa que, como te decíamos, nosotros venimos de poner papel adentro de un coso para que regule bien. Entonces nos encontramos con un mundo de sorpresas en los autos nuevos. Así que bueno, nada, después entraremos en tema y desandaremos el camino para bueno, instruirnos un poco más. Sí, y quien también te ofrece una satisfacción a la hora de hablar de diversión, de esparcimiento, es la gente de Cuatro Ambientes Bermutería. Exactamente. En Talcahuano 177, pleno corazón de Banfield, el mejor bar de tapas y bermutería de zona sur. Vayan a verlo, son amigos de la casa, de martes a domingo, desde las 17 horas, Talcahuano 177, búscalos en Instagram, Cuatro Ambientes Bermutería, música en vivo, miércoles para las chicas 2x1, acérquense, disfruten y pasen un lindo rato entre amigos, pareja, compañeros de trabajo. Es una semana bastante particular la que empieza, y que ya viene también con mucha despedida, mucho saludo para ir cerrando el año. Así que acérquense allí a Cuatro Ambientes de Bermutería, de parte de Tuercas Radio. De parte de Mati Datri. De parte de Mati Datri. Como siempre en el control central, pasaron 10 minutos de la hora 15 y nos metemos con música. Hoy imagino que el rey del parlante está, como siempre, firme. Sí, obvio, bien, siempre. Y yo trajo una sorpresita y una cosa medio, medio linda. Bastante rey del parlante. Extraña, trajiste. Pero linda. Mucho. Sí, sí. Me subí a la moda mashup, que ya pasó, pero bueno. Te subiste tarde a la moda. Pensé que le ibas a meter un poco de suspenso. Pues no, bueno, después les voy a contar de qué se trata, pero va, viene por ese lado, el 3 al hilo del día de la fecha. Así que nada, le dejo el espacio a nuestro operador, el señor Matías Datri. Y hasta las 17 tenemos mucho tema para hablar. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Body show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos, gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista. Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalo en Instagram como @ohmydrinks o comunícate al 15 67 54 59 63. Bares móviles Oh My Drinks. Seguimos en Tuerca Radio, Maxi Monzón, invitado del día de la fecha, hombre que conoce y mucho de las nuevas tecnologías, es quien está asesorando, bien digo, a bomberos, ¿no? En este caso, con todo lo relacionado a qué hay que hacer a la hora de encontrarse con un siniestro en donde está involucrado un vehículo híbrido, un vehículo electrónico, iba a decir, eléctrico, exacto. Porque claro, ahí no tenemos combustible en el caso del eléctrico. E imagino que a la hora de abordar este tema las cosas cambian. Sí, Toyota trabaja mucho hoy acá en la Argentina todo lo que es híbrido. Eléctrico puro hoy no trabaja. Todavía no. Todavía no. Sí tiene en otros países, pero no acá por el tema de infraestructura que nos falta en el país como para poder tener ese tipo de tecnología. Ellos lo ideal apuntan a que sea el vehículo a futuro, el 100% eléctrico o al hidrógeno, pero lamentablemente en la Argentina nos faltan muchos años para que eso se pueda llegar acá y pueda ser utilizado. Y el híbrido que hoy entra en la Argentina es un puente para llegar a ese tipo de tecnología. Es algo que buscó Toyota, algo intermedio donde pueda beneficiar al medio ambiente y que no tenga problemas la gente que lo utiliza por falta de infraestructura en el país. Perfecto. Hoy de los modelos de Toyota hay habíamos contado dos. Bien, dos. Corolla y Prius. Cinco. Son cinco modelos. Hoy tenemos el Prius, tenemos el Corolla, tenemos la CHR y la RAV4. La RAV4 viene híbrido también. Mm. Perfecto. ¿Cómo? Perdón, ¿Camry no llega híbrido o ya no viene más? Acá en la Argentina todavía no. Ah. Para los que realmente no nos hemos acercado a un híbrido en nuestras vidas, ¿cómo es el funcionamiento de un híbrido con respecto al uso diario? O sea, vas a laburar a la mañana, se tiene que cargar, se carga solo, trabaja junto con el motor a explosión. ¿Cómo es que labura el auto híbrido en el día a día? Bueno, el híbrido que utiliza tanto Toyota, Lexus, es un vehículo que utiliza un motor eléctrico y un motor naftero. Uh-huh. El motor naftero lo utiliza en un momento que requiere potencia exigida por el cliente o que necesita recargar la batería. Por eso es que no requiere ser enchufado. Perfecto. También perfecto. Tiene el sistema de que se conoce como freno regenerativo, cuando sí. Uno aplica el freno, está ayudando a transmitir parte de ese movimiento de la rueda a cargar la batería, tanto como cuando se deja de desacelerar. Perfecto. ¿Aumenta la autonomía este batería y motor eléctrico que trae el auto híbrido? ¿Le da una autonomía mejorada al auto? Sí, mucho. Lo que se logra es una autonomía con un tanque de 45 litros, como en el caso del Prius, entre 1.000 y 1.100 kilómetros, trabajando en conjunto el motor naftero con el eléctrico. Claro. Sin tener que nunca enchufarlo. Es una autonomía muy grande y aparte beneficia el tema de la contaminación, que reduce mucho más. Las emisiones de gases y todo lo claro, demás. Claro. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en ruta, salimos a la ruta con un Prius híbrido. ¿Solo la computadora del auto o la mecánica del auto va decidiendo en qué momentos trabajar con qué motor? ¿O uno puede decir, quiero trabajar con el motor eléctrico? Como vos me decías antes, ante una necesidad de un sobrepaso, cambia automáticamente al motor naftero para tener más potencia. Pero, por ejemplo, que así como lo máximo que conozco yo de tecnología es el control crucero, ¿no? ¿Yo le puedo decir al Toyota que trabaje únicamente con el motor eléctrico o lo va a decidir el auto o la computadora del auto solo, cómo funcionar en ruta? Sí, tiene varios modos de conducción. Uno es en forma puro eléctrico, pero necesita cumplirse varios requerimientos, como ser que la batería híbrida esté cargada por un umbral por encima de un mínimo que te permite. No superar una velocidad de superior a los 50 kilómetros por hora, que no estés requiriendo potencia en ese trayecto. Si la batería híbrida estuviera cargada por completo, que en realidad no es completo porque deja un porcentaje sin cargar para cuando se está produciendo el freno regenerativo. Completa, y podés obtener una autonomía de entre 1 y 2 kilómetros en forma eléctrica pura y exclusivamente. Claro, no anda nada. O sea, es la combinación. Exacto. Es la combinación entre el motor naftero y el motor eléctrico lo que genera esa cantidad de autonomía con un solo tanque. Claro, igual es una autonomía impresionante. Sí. Sí. 1000 y pico de kilómetros con 45 litros de combustible es impresionante. Donde mejor tenés autonomía es en el tema de ciudad, porque vos estás desacelerando y frenando mucho más que fuera en carretera. En ruta, al no frenar tan seguido, no se regenera la carga de batería. Está regenerando más por ayuda del motor que por el freno y... La otra vez, ahora es a diferencia de lo que habitualmente estamos acostumbrados con un motor a combustible. Sabes que si vas a ruta, claro. Sí. O sea, la otra vez estábamos hablando, se lanzó la Cybertruck de Tesla, esta camioneta rara, medio futurista, y uno de los detalles que nos llamó la atención fue que las baterías, decían, trabajan con un mínimo de un 20%, abajo del 20%, dice como que se bloquea, dice, cargala. O sea, que llega al 20% y no permite el funcionamiento, y como que la carga máxima es del 80%. Ahora estoy entendiendo por qué. ¿Para qué? Porque si hay una regeneración, este 20% libre es donde absorbe esta regeneración a través del sistema de frenos o de lo que sea. Claro, o sea que la batería puede llegar a recalentar. La batería del Tesla trabaja entre el 80% de la carga y el 20% de la carga. 60% de... Más o menos Toyota estaría en esos parámetros trabajando. Sí, sí. Ahora me cierra por qué no carga el 100. Yo decía, ¿cómo no puede cargar el 100? Cuando baja un porcentaje mínimo se va a poner en marcha el motor naftero para poder cargar la batería. Está perfecto. Una consulta, si se puede. Sí. ¿Qué valor tiene una batería para un Toyota Corolla híbrido? Un Prius. Un Prius, que es el más común de los híbridos que vemos en la calle, ¿no? O sea, sí. Porque cuando uno dice no, porque el mantenimiento, que esto, que el otro y todo lo demás, la batería sería como la pieza fundamental para lograr esta hibridez, vamos a llamarlo de esta manera. O sea, el motor eléctrico necesita sí o sí la batería para poder trabajar. ¿Qué vida útil tiene? ¿Cuánto vale reemplazarlo? ¿Dónde está alojada? De curioso, ¿no? Porque me vaya a robar una batería, ¿no? Pero de curioso, ¿dónde alojan la batería? Porque no debe ser así chiquita. El híbrido tiene dos baterías. Sí. Tenés la batería que se le dice auxiliar, que sería la de 12 volt que nosotros conocemos en cualquier vehículo. Y después tenés la batería híbrida. La batería híbrida se dice que cumple la vida del vehículo, que no deberías de reemplazarla. Igual Toyota está dando 8 años de garantía a toda la parte de híbrido, que sería la batería, el cableado, los calculadores de la parte híbrida. Como para que la gente no tenga temor a que el día de mañana le falle. Claro, o se tenga que embarcar en una un gasto inversión importante, ¿sí?, para hacer un mantenimiento. ¿8 años con límite de kilometraje o 8 años? 8 años o 160.000 kilómetros, lo primero que se cumple. Sí, es más o menos un promedio de 20 anuales, no es normal. Recordemos que lo que hablábamos recién es que es un auto que está mejor aplicado o mejor pensado para uso urbano que para uso en ruta. Entonces, 160.000 kilómetros de uso urbano no es lo mismo que como vos, que viajás constantemente a Salta, bla, bla, bla, que le haces kilómetros directamente, lo juntás con la pala los kilómetros. Y así como permite el uso eléctrico únicamente, permite también el uso con el motor de combustión interna. Vos no tenés un botón para aplicarlo y que esté en funcionamiento permanente el motor naftero. Eso lo va a hacer a través del calculador, va a determinar si lo requiere o no ponerlo en funcionamiento. Ah, está bien. Pero no tenés un botón para aplicarlo y que quede en forma permanente. Y en el momento de un sobrepaso, ¿no? Me quedo pensando en la ruta, por ejemplo. La calculadora, eso lo, el motor de combustión lo va a poner en marcha en relación al acelerador, a cómo yo acelero el auto. ¿Cómo se da cuenta que, por ejemplo, yo en este caso necesito más potencia por parte del motor? Sí, el auto puede determinar cuando vos estás requiriendo potencia a través de la información que recibe de varios sensores. Uno es el de acelerador. La forma como vos operes el acelerador va a determinar que vos estás queriendo un pique, una potencia, y entonces va a poner en funcionamiento el motor naftero para acoplarse a la parte eléctrica también, y entre ambos dar mayor torque. Claro, al tener, un motor eléctrico, sí. El torque es superior al de un auto con un motor convencional a explosión. La verdad, debe tener una computadora eso adentro, sí. Que debe ser infernal. O sea, son varios, sí, son varios, sí, calculadores, son una cantidad que todos trabajan entre de sí. Plaquetas, sistema, ahí. No creo que con papeles diarios lo podamos. No, me parece que con papeles diarios no logramos nada en este caso. No. Pero no, cada vez que cuenta algo, no, porque la computadora, la calculadora, y digo, ¿dónde estarán todos estos sistemas? O sea, no me animo ni a cambiarle una bujía, porque debe estar lleno de plaquetas, cables, medidores, tensores. Me quedé sin batería, ¿me trae los cables? Sí, claro. No, calculo que es quedarte sin batería de la común, no de la de híbrida. Quedarte sin batería, el auto automáticamente se bloquea, te parece el cartel de llévame al concesionario porque de acá no me muevo. No, si se descarga la batería auxiliar, la de 12 volt, sí. Vos podés hacer puente con otro vehículo, no hay ningún problema con eso. Y va a arrancar nuevamente. Me traes el Meari, lo puenteamos y seguimos. ¿Son todos cajas automáticas los híbridos ahora, sí, llega? Sí, se dice que es CVTE, en forma electrónica. Es una, sí, un variador. Es variable en forma continua, pero no como la que conocemos de un Corolla o cualquier otro vehículo que tiene dos poleas y una cadena, sino que la variación lo hace a través del motor que tiene adentro, el motor eléctrico. Según la corriente o la intensidad con que le dé, logra la velocidad. O sea que ahora la caja también es eléctrica y tiene una computadora, claro, trabajando constantemente con los dos motores. Claro. Pero a ver si por ahí yo entendí mal. El auto tiene como si fuese una caja convencional, y directamente con la potencia que uno le va mandando al motor se transmite a las cuerdas. O sea, se reduciría en este caso el tema de engranajes y eso, porque si sí. Utiliza solamente el motor eléctrico y varía la tensión. Sí, dentro de lo que es la caja de velocidad vas a encontrar dos motores eléctricos que comanda en corriente alterna trifásica, sí. Que uno de los motores va a ser para mover las ruedas, o va a trabajar como una especie de generador cuando desacelerás o frenás. Después tenés un segundo motor que va a trabajar como una especie de motor de arranque. No tiene motor de arranque como conocemos en cualquier vehículo. Y una vez que el motor naftero está en funcionamiento, puede utilizarlo a ese motor para cargar la batería híbrida. O sea que adentro de la caja vas a conseguir los dos motores que están trabajando con alta tensión trifásica, sí. Más un par de engranajes que son reductores de velocidad pero es muy reducido la cantidad de piezas que tiene internamente. Igual, ¿eh? O sea, entiendo, no es una caja. Te entiendo que me digas que son menos piezas, pero hasta cuando escuché trifásica dije, chao, loco, me electrocuto. Dije. O sea, le pifio donde toco y me electrocuto. Y hay que tener, por eso justo fue lo que se había armado el curso hacia los bomberos, justamente por ese tema de que... No le pueden echar agua. Sí, pero tiene que tener ciertas precauciones y es lo que, claro, se le fue dando. Que tener precauciones. Claro. Porque, por ejemplo, lo rocían con agua y si de desgracia quedó la parte trifásica funcionando, el agua quedó como conductor de electricidad. Está muy aislado, no va a llegar a ese punto. Ah, bueno. Al menos que bastante complicado, pero que sumerjas o que le tires agua directamente a la batería de alta tensión. Y que puede a la batería del motor eléctrico. Claro, la de alta tensión. Es esa batería de alta tensión, ¿dónde está ubicada, por ejemplo, en el Prius? Sí, la línea vieja venía, sí, ubicada a través del baúl. Actualmente todos los híbridos los está trayendo atrás del asiento de los acompañantes. Levantás la sentadera y está justamente ahí abajo. ¿Eso es una decisión por simplicidad, por producción, por reglamentación que la pusieron abajo de la butaca? Y son, primero porque ganás mucho espacio al no sacar baúl. Y otro por un tema de seguridad, porque está en un lugar específico donde entre un accidente, un choque, es muy difícil que se dañe la batería o que llegue... Claro, te protege la parte de atrás del auto y te protege la parte delantera del auto. O sea que ante un impacto, tanto delantero o trasero, la batería quedaría intacta. Claro, sería, o sea, muy difícil que se dañe. Sí. Y ahora que justo tocaste este tema, cuando hablas en los cuarteles de bomberos y todo lo demás... ¿cómo es que se debe, sin llegar a un caso extremo de un incendio, un choque fuerte, ¿sí? O sea, un choque fuerte donde el auto quizá arruina la trompa, pierde el motor y todo lo demás, o sea, el auto queda parado? ¿Cómo se debe accionar ante un vehículo que ha quedado destruido en la vía pública sin incendio, sin chispas ni nada? O sea, sin irnos al extremo. O sea, ¿cómo se debe accionar? ¿Cómo deben accionar los bomberos para poder retirar ese auto de la vía pública de manera segura? Eso es parte de lo que se le había dado en este curso que había armado. Primero fue iniciativa de un profesor de la Facultad de Lanús, José Luis, que él fue el que me ayudó a armar este curso. A mí me encantó la idea, me fascinó. Y entre los dos fue que pudimos lograrlo. Él se contactaba con los bomberos y fue que a través de él pude lograr esta experiencia que me encantó. Y todavía no terminamos, seguimos con el tema. Se va a intentar del día a mañana instruirlos y que ellos puedan también instruir a todos. Claro. Como vos me decías, en un caso de un choque... Si detecta el airbag que hubo un impacto, automáticamente va a desactivar unos relés que tiene para hacer la conexión o desconexión de la batería de alta tensión, con lo que corta la corriente de alta tensión que viene en la batería. Ok, entonces... Como un disyuntor. En un impacto leve, o en un impacto fuerte, pero sin ser trágico, el auto automáticamente estaría cortando la transmisión de corriente hacia la batería. En el caso de que el airbag detecte que hubo un impacto importante, sí. Perfecto. Muy parecido al inmovilizador de motores de los autos convencionales. Inmovilizador es otra cosa, pues es a través de la llave, de la presencia de la llave. No, o sea, nada que ver. Y en el caso... Dedícate a los camiones. En el caso de un accidente grave, ahora sí estamos hablando del caso de accidente grave, fuego... accidente, tienen que venir los bomberos, camión de bomberos, agua, espuma, gas, no sé, lo que le tiren. Donde el auto no llegue, o sea, por más que se abran los airbags, fue tan fuerte el golpe que falló, por ejemplo. Sabemos que está preparado para no fallar, pero ponerle que falló. Y el auto está prendido fuego y la batería está dentro del auto. ¿Cómo debemos de prepararnos ante eso? Porque fuego y batería eléctrica... mala combinación. Sí, eso es bueno, parte de lo que se mostró a la parte de los bomberos. ¿Dónde es que circula el cableado de alta tensión? ¿Dónde tiene los componentes? ¿Cómo trabajan cada componente? ¿Y cómo tienen que prevenir ante cada uno de esos componentes? Fue lo que se le explicó. Perfecto. Se le mostró a los tres modelos, porque faltaba un modelo que todavía no había llegado acá a Argentina, el CHR. ¿Dónde es que rutea el cableado de alta tensión? Porque ellos estaban preocupados por el tema de que cuando hay una escarcelación, donde hay un choque grande y tienen que sacar al que está adentro, ¿cómo deben cortar el vehículo sin temor a llegar al cableado? Las mandíbulas de la vida, esa máquina que corta la chapa, claro, ahí podés llegar ellos a me comentaban que cortaban el zócalo para poder abrirlo a la mitad del auto. Claro, el tema es que el cableado pasa por ahí. Pasa más entre la parte baja, no pegado al zócalo, y un poco más llegando al centro, tampoco al centro exacto. Más o menos por abajo de la línea de la butaca del conductor, una cosa así, para ubicarnos. Cruza de atrás para adelante, pero cercano al escape, pero no tanto. Perfecto. O sea que, en caso de necesitar usar maquinaria para cortar zócalos, parantes y todo lo demás, no estaría tocando... No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. El peligro está cuando nos acercamos, como vos decís, a la parte interna del vehículo... Sí, a un daño en el cableado, que inclusive esos cableados están siempre marcados para que sepan que son cableados de alta tensión y no sean manipulados, son de color naranja, para que tengan esa precaución de que no lo toquen. Y aunque si hubiese un daño en ese tipo de cableado, la electrónica detecta que hay un cortocircuito y te va nuevamente a abrir el circuito de la batería de alta tensión. Bien. El auto es más inteligente nosotros juntos. Extremadamente inteligente. O sea, es un desarrollo impresionante. Tengo una duda bastante grande. ¿Qué pasa si se me inunda un auto de esos? Que eso es bastante común. Sí, yo lo que estuve viendo en internet, en todas partes, porque eso no te lo dicen, es que si el vehículo es sumergido por completo, no te digo que me lo hayan dicho Toyota, te lo vuelvo a repetir porque capaz que después se enojen de que es por lo que yo busqué en internet. Si se sumerge por completo, la descarga de la batería de alta tensión es tan violenta que no hay peligro. Es muy rápida la descarga. Sin la parte eléctrica. Se descargaría por completo la alta tensión. ¿Y esto Toyota no te lo dice? A nosotros no, pues no nosotros. Y al cliente menos, al que compra el auto, digamos. No hay algo estipulado de ese tipo de situación. Está bien. Sí, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. A mí me da que se me inunda y me electrocuto, o sea, por tocar el volante. No hay peligro por eso. No. O sea, es un instante en donde el auto, en caso de inundación, pega una descarga enorme y listo. Sí. En el caso que estuviera muy sumergido. Estamos hablando de que en el caso que se sumerga. El agua a la puerta, ponele. A la ventana. Estamos hablando de que se inunda la calle, o sea, es tanta el agua. Siquiera vos. Yo me preocuparía más por respirar que por la batería, igual, en ese caso. Tenés la posibilidad. No, pero hay casos. Cocheras subterráneas, por ejemplo. Cocheras con el auto, con el agua al techo. Sí, o hasta podés tener un accidente en algún lugar. Sí, venir manejando con el auto y caerte a la zanja. Al riachuelo, si querés. Que ha pasado en la Avellaneda, que cada 2x3 ocurre. Venís con el auto, te caíste, ¿qué pasó? Y bueno, esa fue parte de las preguntas de los bomberos, ¿qué pasa con el agua? Ahí te lo dice, en el instante que el auto tiene una X cantidad de agua donde está inundado, pega una descarga automática y se vacían las baterías. Y básicamente es el rechuelo que dio te ayuda. Sí, creo que la descarga eléctrica la tenés que aprovechar para morirte, cosa que no te agarre el agua del riachuelo. Parate arriba de la batería y morite en ese momento. Porque... Si no, te come el agua. 37 minutos pasaron de la hora 15, estamos en Mojo Radio, estamos charlando con Maximiliano Monzón, especialista en cuestiones híbridas, ¿no? Y todas estas nuevas tecnologías de la marca Toyota. Te reitero, es un placer poder tenerte en el día de hoy aquí charlando con nosotros. Queda mucho, tenemos un montón de preguntas para seguir haciendo. El placer es mío. En el momento que quieras, ya, che, me voy, te vas. Si no, te estás recibido para quedarte todo el programa, porque así como te preguntamos qué hacemos si inundamos el auto, te vamos a preguntar qué hacemos si cambiamos la lamparita, qué hacemos si le saco las butacas, qué hacemos. Y nosotros somos desarmar autos así por completo. Por eso. Si se puede adaptar una mecánica de Prius en un Taunus. También. Sí. Y después te voy a. Si andás teniendo unas butacas por ahí dando vueltas, me faltan para mi Taunus. Te voy a contar de qué manera podés poner en funcionamiento correcto el carburador de estos autos con papel ligero. Porque ya estuve analizando. Mientras iba charlando, ya fui armándome el mapa mecánico. Fue haciendo la cuenta de cuántas bolitas de papel no eran necesarias. Javi está pensando en pilas AA. Claro, tres pilas. Pero te lo voy a decir fuera del aire porque no quiero vivir giles. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Gran Gelisa. Somos lo que comemos, por eso es importante y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Yo te recomiendo Gran Gelisa, productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo, de granja, huevos blancos de color y también de codorniz. Gran Gelisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil 1271, Constitución. Hacé tu pedido que se vienen las fiestas, 4304-1430. Ya tenemos el pedido de Gran Gelisa hecho para el 31. Sí, de hecho va a venir a cocinar el señor de Gran Gelisa. Sí, sí, sí, hemos pedido, aprovechando que tenemos el apoyo publicitario, que el CEO de Gran Gelisa venga el 31 de la noche a hacerse cargo de la parrilla. Exactamente, exactamente. Bueno, yo la verdad que estoy sorprendido con lo que hablamos fuera de aire. Sí. No lo puedo creer, sinceramente. Lo único bueno es que tenemos la suerte que hoy está Guilla acá, que se entiende con Maxi. Claro. Así que trabajan los dos con generadores. Más o menos, más o menos. O sea, me entiendo, pero no te crea que... Sí, no te voy a llevar un Prius. No, no, ni me lo acerque, no. Claramente estamos hablando de que, como decimos siempre, las nuevas tecnologías cada vez están más presentes, cada vez alteran un poco más, para bien, el uso del auto, el uso del vehículo diariamente. Mencionando la otra empresa que está trabajando, que es Nissan, que lanzó el Leaf, que también tiene algo raro como un vehículo con un solo pedal, un acelerador y desacelerador. Entonces es como que cada vez que vemos estas noticias de autos híbridos que llegan al país y de todo lo demás, no nos preguntamos siempre, ¿qué pasará? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo es esto? Que... Sí, el mayor interrogante por hoy con el Nissan Leaf es cómo lo frenás. Sí. Bueno, seguimos sin entender eso. Hay que pedalear para atrás. Porque es un solo... por lo que vi en YouTube, cómo se usa... tiene un botón para que vos lo apliques y puedas utilizarlo a esa, de esa manera. Si no lo activás de forma normal, tenés un doble pedal. Es lo que yo vi en internet. Me imagino como no anda de una playera. Claro, yo pedaleas para atrás y frenas. Claro. Yo decía, ¿cómo? Pues, al desacelerar está todo bien, pero ante un caso necesito frenar de verdad. Ahí no, va. Para mí debe estar en qué tan rápido eso, levantás el pie. De frenar y que besito. Por lo que veo es que cuando soltás el pedal te aplica el freno. Pero tenés un botón para desactivarlo y usarlo normalmente como estamos acostumbrados, un automático. Bueno, hemos desmitificado el Nissan Leaf, ya no es tan misterioso. Frenás en auto común y corriente. Sí, aguante Toyota, papá. Así que bueno, vamos a aprovecharlo a Maxi y vamos a aclarar todas estas dudas de todo, toda esta nueva, que no fue este año, sino que se viene dando el Toyota Prius, está desde el año... El Prius está hace rato, ¿no? 2010. Acá en Argentina. Sí, salió hace bastante. Ya casi. Y en Japón en 1997 comenzó. En el 2000 empezó a venderlo en forma mundial. Ah, mirá. ¿Cómo fue tu viaje a Japón? Excelente. ¿Cómo? No quería volver. No, el idioma es complicado tratarse con el idioma ya. Lo estuve estudiando un tiempo breve. Sí, es complicado. Inclusive, si no lo pronunciás exactamente como ellos lo hacen, no te entienden. Claro. Por más que vos sepas. Bueno, como hechos acá, la verdad. Pero así que bueno, en 2016 vos ganaste el concurso de Toyota. De Toyota. Y en 2017 viajaste a Japón a recibir un premio en lo que es la casa matriz de Toyota. Claro. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo ver esas plantas de producción, esas cosas? ¿Cómo fue ver Japón? es algo de no creer, es otro planeta. Ves las calles, es otro planeta. La gente muy educada, muy respetuosa, es increíble. Me fascinó. Qué lejos que estamos, ¿no? Sobre todo pensando también que es una isla. Sí. O sea, los tipos construyeron lo que construyeron en una isla. Y lo vuelven a reconstruir. Y un dato más, Japón no cuenta con recursos naturales como el gas, el petróleo y todo demás, y es una de las potencias mundiales. O sea, Japón es como que hace el doble de esfuerzo que el resto de los primeros países de línea y se mantiene ahí entre los primeros cinco sin tener recursos naturales. O sea, es siendo azotado por tsunamis, terremotos. También hay que recordar los años de historia que tiene. Pero los tipos, a pesar de todo eso, hoy en día son pioneros no solo en el rubro que nos toca hablar a nosotros, sino en la mayoría de las cosas. Tanto Kioto como Tokio, que están uno en una punta y el otro en la otra, Kioto es la representación de la historia y el pasado de Japón. Y Tokio es el futuro. Tokio es lo que vos te imaginás que va a pasar. O sea, si en algún momento aparece el auto volador, aparece en Tokio. Sí, aparece en Tokio. Así que nada, Japón es como... Y yo me imagino él yendo a Japón a recibir un premio, a ser premiado. Un sueño. Debe ser una cosa... O sea, te están reconociendo los tipos que realmente saben, ¿me entendés? ¿No? Bueno. Sin desmerecer cualquier otro tipo de reconocimiento, ¿no? Pero cuando a vos, empleado de Toyota... Te llaman desde Toyota Japón a decir, che, vení que te queremos certificar y premiar. Es como decir, chao, loco. Sí, bueno, cuando estás en la ceremonia se te pone la piel de gallina, no lo podés creer, es un sueño. Debe ser. ¿Cómo llega la iniciativa? ¿Se da a través de una visión que tiene la empresa de ir capacitando a sus trabajadores? ¿Se da porque, bueno, viste la posibilidad, dijiste es por acá y pudiste avanzar? ¿Cómo llegás vos a este premio? Sí, o sea, primero para poder participar tenés que ser máster, tenés que recibirte la máxima capacitación que ellos brindan. Una vez que lo superaste, llaman a los 6 primeros que tienen mayor puntaje. Y en esa participación, en ese torneo, son de 2 etapas, donde uno es teórico y práctico y el otro es un vehículo con fallas. Cada uno tiene su vehículo, las fallas son las mismas en el mismo modelo y tenés que quitarlo todas las fallas más posibles en un tiempo, y no solo quitarlo sino de la manera correcta. El proceso que tenés que hacerlo tiene que ser la manera correcta. No falla esto, voy al fusible, lo cambié. No, ¿por qué llegué hasta el fusible? Claro. Porque me di esto, o hice esto, o eso también es evaluado. El famoso justifique la respuesta de los exámenes de matemática. Claro. Exactamente. Exactamente. Por ahí te dio el resultado, pero claro, no sabes cómo. Dice él, saco el fusible y lo solucioné. ¿Por qué sacaste el fusible? Ahí está el... Claro. Eso vos lo hiciste en Argentina, la competencia de Masters es en Argentina. Sí. Es el torneo de habilidades de Toyota que lo hace todos los años. ¿Y ese torneo vos podés seguir participando? ¿Ya el hecho de haber ganado te exime de la posibilidad de seguir midiéndote con el resto? Por lo que yo estuve consultando, me deja a un lado. Claro. Para poder dar posibilidad a otros. Bueno, igual está bien, ¿no? Porque la idea es que siga. Qué lástima, porque viajar a Japón estaba bueno, así que si lo podía volver a ganar. Sí, igual también tengamos en cuenta que la capacitación, imagino, es permanente en relación a las nuevas tecnologías que van entrando. Sí, ellos están muy preocupados y están dando mucho hincapié en eso, porque quieren que todos los concesionarios tengan mucha capacitación, porque se está viniendo cada vez mucha tecnología, cada vez la complejidad es aún mayor, y eso es lo que a ellos les preocupa, que realmente esa tecnología lo puedan resolver y no perjudicar a la marca en la calidad. Claro. Sí, teniendo en cuenta que es una empresa japonesa que tiene estándares japoneses, el japonés es una persona que se preocupa mucho por su imagen, todo lo demás, por la presentación de la marca, del producto, de la fiabilidad del producto y todo lo demás. Y además hay un hay algo que se observa. Nosotros somos bastante cercanos a muchos talleres amigos y todo lo demás. Hoy el mecánico común y corriente, o sea, el mecánico que tiene su taller, ya del 2015 para adelante hay autos que no quiere tocar. Porque le genera problemas, le genera un tiempo que no está contemplado. Sí, porque no están capacitados tampoco. No están capacitados tampoco. Entonces, está bien, si vos adquirís un auto del 2015 en adelante que tiene un cierto valor económico, no sé exactamente cuánto puede llegar a valer un Prius usado, no tengo ni la más ni idea, pero de vos poder conseguir un Prius usado o un cero kilómetro, más allá de la garantía, poner que se te acabe la garantía, y vos querés el mejor mantenimiento posible. Y hoy en día ese mejor mantenimiento posible sigue siendo en la concesionaria. Entonces el trabajo que haces vos es garantizar al usuario de Toyota que vaya a la concesionaria. Yo lo he visto cuando con mi viejo hacíamos una revista de campo, viajábamos a Expo Agro, que se hacía o en San Pedro o en tal lado y todo lo demás. Toyota, más allá de tener su stand dentro de Expo Agro, tenía fuera en el estacionamiento un stand que era el service de Toyota. Si vos veías la cantidad de Hilux que estaban en cola para que le hagan el service aceite, filtro, fusible, y te hablo por lo menos 450 autos que tenían parados en cola para poder entrar al stand de Toyota. O sea, los tipos iban a ver una exposición, estaba Toyota y presente y le dejaron arreglarlo, obviamente tenían pagar con tarjeta, cheque, como vos quieras podías pagar, pero no dudaban los usuarios de Toyota en llevarlo al servicio oficial de Toyota. Te estoy hablando de vehículos con 600.000 kilómetros, 500.000 kilómetros, o sea, la garantía ya no estaba en ningún lado, pero elegían el servicio oficial de Toyota para hacer el mantenimiento. Eso me parece que para una marca la fidelización del cliente es de lo más importante que hay. Y cuando tienen gente como vos trabajando constantemente en la capacitación, no solo del personal técnico, sino, como decías vos antes, del que atiende al cliente, de esto y de todo lo demás, y creo que es un plus muy importante para la marca. Yo creo que forma parte también de la experiencia, ¿no? Sí. Se puede hablar de la experiencia Toyota, la experiencia como usuario, no solo en la garantía, no digo la garantía del papel, sino la garantía de saber, voy a comprarme el Toyota tal, y yo sé que lo que voy a comprar va a venir con determinado estándar, y que lo que voy a comprar a mí me va a tener una durabilidad de determinada cantidad de años, con una calidad en el producto bastante alta, sino que también voy a tener dentro de esta experiencia el hecho de, como bien decía Leandro, la posibilidad de, si tengo que hacerle el mantenimiento, si tengo algún problema, contar también con un servicio, no sé si se llama servicio postventa ya a esa altura. Sí. Ponele que sí, ponele ese nombre, que también va a estar a la altura de las expectativas que yo tengo como usuario a la hora de ir a buscar determinado vehículo. Nosotros fuimos usuarios de Toyota y yo sigo siempre, ahora somos usuarios de Ford, y el servicio postventa de Toyota para mí sigue siendo uno de los mejores de la Argentina. Sí, ellos hacen mucho hincapié en la postventa y sigue al cliente. Muchas veces llama al concesionario para ver cómo fue su experiencia e inclusive Toyota Argentina también suele hacer esa encuesta porque le preocupa mucho y le interesa mucho que el cliente esté satisfecho y que sea fiel a la marca. Aparte, yo recuerdo mucho que Toyota se encargaba de, en caso de haber encontrado una falla en alguna pieza, nosotros teníamos una Hilux, me acuerdo, y Toyota mandó una carta certificada original, firmada a mano en todas las cartas, pidiendo que acercáramos los vehículos de tal número de chasis, porque había una falla en la traba del capó. Y Ford ha tenido miles de fallas, por ejemplo, y a mí nunca me pidieron que lleve la camioneta. O sea, teníamos que encontrar nosotros la falla para ir a hacer un reclamo. Toyota es uno de los primeros en que te llama y te dicen, encontramos una falla en el producto nuestro, queremos arreglarlo, traer la camioneta, y lo arreglaban. Sí, hay campañas. Sí, de hecho, y se ha repetido, se repitió dos o tres veces en distintas cosas. Perdóname que te interrumpa, Toyota tiene el récord, que es haber hecho un llamado en los últimos dos años sobre un vehículo producido en el año 88. Sí, eso lo hablamos la otra vez. Lo hablamos, sí, sí. Que lo llamaron por una falla, no sé, en el cable de positivo de la batería. Y solo había registrado un solo vehículo en la base de datos. Lo llamaron, fue el tipo con su auto del 88, te estoy hablando 2018, Le cambiaron todo el cableado gratuitamente, obviamente. Certificaron que el vehículo andaba bien y dijeron, ya está, señor, ya tiene todo solucionado. El tipo estaba como diciendo, ¿en serio? Claro, si no falló el 88. Claro, acá. Pero bueno, ellos detectaron... Sí, sí, que había algo malo, que no iba... Buscaron en la base de datos de compradores, este tipo seguía siendo el comprador original, lo llamaron, le hicieron un cambio de cableado, ya te digo, pues cableado del positivo a la batería, dijeron, sírvase el señor, ya está todo reparado. Sí, hay muchas campañas que cuando detectan algo, lo toman como prevención, el llamar a cierta cantidad de gente y tratar de cumplirlo al 100%. Y eso a veces hasta a nosotros nos penaliza si no lo cumplimos o no buscamos la posibilidad de que el cliente venga a realizarlo. Ah, o sea que la empresa también, no, no. Es que lo, no es que los pincha, pero los incita a seguir trabajando sobre los vehículos producidos para detectar fallas o posibles fallas o demás cosas, ustedes informarlo y que la empresa se comunique con el usuario de Toyota. Sí. Es interesante eso. La verdad es... Es un muy buen desarrollo de parte de Toyota. Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A., Suipacha 3055 Remedios de Escalada, con teléfono 4289-6464 o su página web www.mayfairsa.com.ar. ¿Tenés una locomotora que no te arranca? Andá a ver a la gente de Tenés un gran motor, un tren híbrido. 12 cilindros, inyección directa. Todo que manda foto. Discúlpenme. Desde Leandro N. Alem nos manda un saludo Diego Sánchez, quien sigue recorriendo. ¿Dónde esta vez? Les voy a contar algo. Leandro N. Alem me acaba de decir. Ah, pensé que. Le voy a contar algo. Ayer estuve hablando un poco. Pensó que nos mandaba un saludo el Prosa. Claro. Estuve charlando un poco con Dizán. Vamos a ver si podemos hacer una charla, porque nosotros a Diego Sánchez lo conocimos con Renito, su Renault Gordini, pero ayer estaba hablando con él y me comenta que él es hijo, nieto y bisnieto de ferroviarios y que desde hace 10 años él y toda su familia van recorriendo distintos estaciones de trenes que han quedado fuera de servicio, abandonadas o se han convertido en museos. Ramal que para, ramal que cierra. Exactamente. Es más, si me ayudás a leer acá, no sé. Lincanel. Lincanel. Sí. Bueno, esta es una foto. Debe ser La Pampa, por ahí, por o ahí. En el sur, me suena, ¿no? Aparecido, acá está aparecido. En una frontera con Chile, en un taller ferroviario. Acá está Encarnación de la Cruz, si no me equivoco. Encarnación, dice. Pero o no. Exaltación de la Cruz. No, esto es Encarnación Chaco. Encarnación Chaco. De la Cruz. No, no existe, claro. Bueno. No, el Chaco, no, es Formosa, Chaco perdón. Forever. En los últimos 10 años. Ahora no. Encarnación me agarró la duda, no sé si es Paraguay. En Paraguay, Encarnación. Bueno, Paraguay. Sí. Ha recorrido más de 600 estaciones que se han quedado abandonadas, se han convertido en museos y nada, así que. No conocía ese aspecto. La otra vez te acordás que nos mandó un saludo de Wowing. Sí, nosotros no, cada lugar. No entendíamos por qué mandaba un saludo de Wowing. Por esto mismo. Porque para por eso honrar, cada día está en un lugar diferente. Recorre estaciones. Para honrar el legado de su familia ferroviaria, él con su mujer y sus hijos. Ayer mandaron un saludo. Nos decían que aguante el GNC. Siguen defendiendo la bandera del GNC. Si tienen problemas con el GNC, siempre un papelito. Un diario. Siempre un diario arriba del auto, en la guantera. Entonces, donde ves que te empiezan a regular un poquito mal, sobre todo teniendo en cuenta que recorre por todo el país, claro. Las alturas son distintas. Vas agregando entonces, y sacando el diario. Claro, vas regulando con eso. Así que bueno, trataremos de hablar con Diego Sánchez. Se ríe. Lo mira. No, no, pero. Maxi se ríe. Claro, después te explico. Reíte tranquilo, pero. Yo sigo. No te critico igual, Porque lo puedo llegar a hacer ante una urgencia. Pasa que lo hiciste como algo habitual. Pasa que todos los días sale rápido. Son todas urgencias. O sea yo he regulado válvula con una latita de Speed. Puede ser un pero método. Bueno, fue una. Lo milagroso es que los papeles no hayan entrado al carburador. Claro. ¿Me entendés? Y claro. Se hayan bueno, quedado en el filtro. Yo no, sí una vez regulé válvula con una latita de Speed. No tenía filtro de aire. Es verdad. No tenía filtro vacío. De aire. Estaba vacío. ¿Por qué? Lo milagroso es que ese auto andara. Estaba repleto de papel. Sí. No. La boca. Tenía el lugar donde va el filtro. No. Vos tenés. Tenía el portafiltro el con el conito que sale así. Sí. Claro. Y ahí metía los papeles. Pero no había filtro. No había filtro. Ah, era ya se podía mandar el papel para acá. No se mandó. No, sí, porque estaba. Papel chiquito. Estaba bien. No, porque se hacía con la hoja. En algún momento he cortado cuando necesitaba mayor entrada de aire. Me pasé. Me saco un pedacito y lo vuelvo a poner. Ustedes han andado arriba de mi auto. Sí. Yo lo he traído a remolque, tu auto. Sí. Yo también. Bueno, yo le cambié la calle a tu auto. Creo que todos le tocamos el auto a Javier. Pero nunca por cuestiones de carburación. De carburación, nunca. No, carburación. Eso te lo tengo que reconocer. Carburación, no. Te lo tengo que reconocer. Pero bueno. Quedamos genial ante un técnico mecánico premiado en Japón. Claro. Nosotros poniendo papel adentro de un motor. Yo el consejo que te doy es que les avises a los japoneses que en remedio de escalada hay una persona que a su Dodge 1500 lo regulaba con papel. Yo creo, Javi, papelero. Que si yo no gano el premio, escúchame, año o el que viene, porque está todo arreglado. Yo estoy para que Toyota te ponga un auto carburado y vos soluciones una falla de carburación con papel. Te pidan, justifique por qué. Y quiero que me expliques. ¿Qué le dirías? Imagínate, yo creo que, no sé si me van a dar el premio Master. No creo que tenga Master, no. Pero sí, quizás a la innovación mecánica. Sí, bueno, sí. Listo, y con eso cerrá. Tecnología de punta. Una mención especial. Y justifique por qué. Y yo creo que los japoneses les vuelve la cabeza. Se vuelven locos y dicen: tantos años y era por acá, muchachos. Tantas computadoras, tantos cableados. Claro. Yo no puedo creer que estamos hablando. Yo no puedo creer que tenga un programa de radio. No. Yo no puedo creer que el conductor de un programa de radio sobre vehículos tape un carburador con papel. Pero bueno, date cuenta lo que sabe el tipo. Escuchame. Que no necesita mandar a hacer carburación. Te cuento una. Tuvo que hacer la BTV hace poco. Más allá de que... Pará, aclará que es de otro auto. Sí, es un auto actual. Vamos a aclarar que el auto que tenemos para poner el carburador no está mal. No, ha tenido un accidente y está de baja. El señor está modernizado. Sí, tiene un EcoSport 2009. Muy bien. Más allá de que se le pasó un poquito el cambio de aceite, unos 7.500 kilómetros. El otro día, no, hace un par de meses, me dice: compré la lamparita para cambiar la luz de freno. Bueno... ¿Me hace una mano? Sí, obvio. Estábamos los dos tratando de sacar la óptica. Y no pudieron. Un poco más armamos el portón trasero. No, ya no sabíamos por dónde entrar a la óptica, ¿me entendés? Y resulta, obviamente, agarramos el teléfono, YouTube. ¿Cómo cambiar lamparita Cosporno? Faro trasero Cosporno. ¿Cómo sacarlo? Había que sacar todo el faro, ¿me entendés? Sí, pero de esos muchos autos. Y uno tiene una traba que es como un tornillo raro. Claro. No, man, Taunus, cuatro tornillos, sacás el plástico. Claro, vos lo sacás de afuera. Lo mismo, pero lo de adentro. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Vos sos el otro extremo, ¿no? Del lado adentro, del lado derecho, llegás fácil. Del lado adentro, del lado izquierdo, están todos los soportes del portón. Entonces nosotros en un momento nos preguntamos, ¿tendremos que sacar el portón? Yo te iba a contar. No. Estuvimos a esto, a nada. ¿Quién la línea, por ejemplo? No los cuadras nunca más. Pero yo 308. Sí. Te deseo que nunca se te queme la lamparita izquierda. Ah, pues está la batería, ¿no? Es fiesta normal, eso. Escuchame esta. Inaccesible. Escuchame esta. Fiesta Kinetic con gas. Saca la óptica. Con gas. Es un agregado de gas. No la cuenta. Galleta está apretando los cables de la lamparita. O sea que para poder cambiar la lamparita, tuve que sacar el farol para adelante. Es un agregado. Está agregada la galleta de gas. Eso no cuenta. Yo te hablo de algo. No me jodas. No aprendiste nada la última columna. Claro. Que no había que poner gas. Claro, gas no. Dijo. Es más, vos sabés que recién le vamos a mandar un mensaje a Gustavo. Gustavo es nuestro técnico mecánico que tiene una columna del programa que es no subgerente, pero es mecánico. Técnico en General Motors, y los quería cruzar los dos para ver si pica. vende más, sumamos rey. Toyota el chido, Mikey. Así que le acabo de mandar un mensaje a ver si anda con tiempo y todo más. Pero la verdad es que también con Gustavo, cuando nos cuenta sobre lo que te decía antes, los modelos nuevos, los autos nuevos, un ejemplo, el Volkswagen Up, que trae la distribución para el lado de la caja de cambio, y nos centramos en todas esas cosas. Nosotros, que más o menos tocamos de oído, porque ninguno es mecánico, salvo él, y le falla. cuando nos enteramos de estas cosas es como que nos enteramos de un mundo nuevo. Porque leer una nota, contar que, no sé, tal marca desembarca con tal modelo, lo hace cualquiera. Ahora, entender lo que realmente decimos, o entender el porqué de lo que pasa, eso no nos sale. Pero ni queriendo nos sale. No, no, todo lo que explicaste hoy, cuando te vas se nos borra. Eso soy. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contáctate con Silvia al 15 60 23 44 37 y decidite vos también a ser tu propio jefe. ¿Me disculpas un segundo? ¿Cómo arrancaba este aviso? ¿Sos una persona emprendedora? ¿Y sigue? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? Por eso mismo, en este momento le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Matías, representante de Rueda Sur, se anda quejando por teléfono, ya que es una persona independiente, es una persona que tiene emprendedora. Le mandamos un abrazo muy grande a Matías de Rueda Sur, que el otro día, debo admitirlo, actué muy mal con él. Lo mandé al frente mal. Ya sé de qué estás hablando, lo incineraste. Le pido disculpas. Lo bañaste con nafta, te prendiste un pucho y cuando terminaste el pucho se lo tiraste. ¿Sabes qué pasa? Para mí, yo veo una persona que está en pareja 6 meses, 8 meses, 10 meses. Ya lo estamos volviendo a incinerar. Y para mí, esa pareja es un noviazgo. Listo. Entonces, yo le pregunté a Mati, le digo, che, ¿hace cuánto que están de novios? Y Mati me responde, no, de novios no estamos, meses, estamos juntos. Déjame terminar. Entonces yo digo, bueno, listo, vos tendrás tu pensamiento. Estaba justo la novia de Mati. La pareja. La compañera. La pareja. Entonces le pregunto, escúchame, Caraza. ¿Hace cuánto están de novio? Y Caraza, con una frialdad digna del templo de la soledad de Superman, le responde. No lo sé, porque a mí nunca me preguntó nada. ¡Tomá! Le hizo así la cara. Gordo, armaste un quilombo. Sí, no sabes, hubo una pausa de un minuto. No estuve en ese. Éramos cuatro o cinco personas comiendo. Hubo una pausa de un minuto en la que todos nos mirábamos. Me imagino el silencio que se generó en esa reunión. ¿Quién habla después de todo esto, no? Sí, no, ahí tenés que tirar un plato al piso. Sí. ¡Oh! Se rompió. Taza barrera. Viva la novio. No, eso no. No lo puedo creer. No puedo creer lo que me están contando. Señores, les recomiendo sushis. Si les gusta el sushi, en Microcentro los espera allí en la calle Suipacha 879, Sushis Microcentro. Cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos, esa persona que tanto amás o tu novia, Mati. Llamá, pedí y conocé sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hace tu pedido al 4393-1980-15-6274-1879 y si no, buscalos en Facebook e Instagram como Sushis Microcentro, de lunes a viernes, de 11 a 20 horas. Vaya, Mati, llévela. ¿A qué? A Caraza. ¿A quién? A su novia. Vamos a hacer una cosa, si te parece bien, para remediarlo. Pará. Están escuchando en este momento. ¿Están por llegando eso? Fotos. Mandémosle un beso grande a Caraza, Mati, ¿no? Vamos a darle. Ya le hemos dedicado a todos nuestros sponsors el 3 al hilo. ¿Te parece bien si ahora damos inicio al 3 al hilo? Vos explicarás el motivo. Pero en vez de dedicárselo a un sponsor, le dedicamos el 3 al hilo a este noviazgo nuevo, a esta relación, a esta pareja. Le dedicamos el 3 al hilo a Mati Pérez Quiroga y a Meli Alberico. Ahí está. dígame usted, este 3 al hilo, ¿qué temática tiene? 3 al hilo, hablamos de tres canciones juntitas. Les había dicho, les había adelantado algo, el tema Mashup. Hoy juntamos a los Daft Punk con Red Hot Chili Peppers. Juntamos a los Beatles con The Chemical Brothers. Vamos. Me gusta, ¿eh? Sí. Y repetimos a los Peppers, pero de la mano de Aerosmith. No, los Beatles eran con Eminem.

What I got, you got to give it to your papa. What I got, you got to give it to your daughter. You do a little nothing. this your gender is, then why are waging firstborn unicorn? Hardcore soft porn. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Marry my girl, be my fairy to the world, be my very own constellation. A teenage búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Lubstop Lubricentro, Alcina 471 en Banfield. Cambios de aceite, filtros, mantenimiento preventivo para tu vehículo, control de fluidos, reemplazo de batería, servicios rápidos. Comunicate al 11 32 14 0990 39 75 81 08 y si no, acercate allí al Alcina 471 en Banfield, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19:30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8:30 a 12:30. Buscalos en Facebook e Instagram como Lubstop Banfield o en su página web www.lubstopbanfield.com. El saludo a toda la banda de Lubstop, el taller que mantiene los fluidos de mi vehículo. Pobrecito ese taller. Sí, sí, obviamente me llevé un reto en el último cambio. Aparte de tener una década de 4 años. Porque... Claro, como el mundial. Claro, así que nada, lo vamos a estar llevando también en estos días porque le vamos a hacer el cambio de las luces. Vamos a dejar los viejos foquitos para pasar al famoso Krillet. Al famoso Krillet. Sí. Así que nada. Y también el saludo a la gente de Rueda Sur. Pasaba recién el 3x1 para la parejita feliz. Para la pareja de novios, así se dice. Me informa Bucaracha que hay que cortar con esto. Ya bueno, está. Se terminó acá, me parece. El saludo. Un beso grande a los novios. Sí, saludo grande a los novios. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? Bien, bien, me la atiende el novio de acá. El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y el control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las puedes llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos de calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379, 11-3544-47. Perdón, vamos de nuevo, 11-3544-7339 o página web www.neumáticosruedasur.com.ar, Alcina, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield. Una desconcentración ahí, del consultor. Sí. Fuerte. Se mueven y me desconcentran. Cuando leo tienen que estar quietitos ustedes. Seguimos aquí con Maxi. Nada, vuelvo a decirte lo que te decía fuera de micrófono también, agradecerte por el tiempo, porque hayas venido a contarnos un poco tu experiencia, tu laburo diario allí en Toyota con estos autos, esta nueva tecnología híbrida que está, más allá que obviamente a nosotros no nos llega aún, está, es importante y en definitiva es lo que se viene. Sí, sí, es lo que se busca, cada vez más modelos, que haya más híbridos. ¿Cómo está hoy por hoy el mercado? No sé si tenés idea en cuanto a la demanda que puede tener hoy por hoy Toyota en las cuestiones de vehículos híbridos, de modelos híbridos. Veo que está saliendo más el RAV que Prius. Y ahora vamos a ver cómo se comporta el Corolla, que recién ahora va a empezar a venderse y salir. Y en la CHR también va a venir híbrida y vamos a ver cómo, qué aceptación tiene. Me gusta mucho la CHR. Lo único, ¿sabes que no la tengo de facha? Ahora, en este momento, en la cabeza no la tengo. Y debe ser en la cabeza te quedan pocas cosas igual. Está muy linda. Es un problema de auto, ¿no? No de cuestiones capilares. Claro. Lo bueno es que mantengamos la forma. El Corolla es históricamente el auto más vendido. Sí, sí. El Corolla lo va a aceptar porque es un Corolla. Sí. Te lo hagan a pila, sí, batería. Para mí es el Corolla. Te lo compras porque es un Corolla. El Corolla mundialmente es el auto más vendido. ¿Qué, o sea, qué diferencia tenemos así a bruto cálculo de costos entre, por ejemplo, un Corolla naftero común y un Corolla híbrido? Si tenés en porcentaje, si no hace falta números. Exacto. Claro, ¿qué tanto más me sale comprarme? El mismo Corolla, pero híbrido, ponele. No te quiero decir exacto los números, no, pero no. Es bastante cercano uno al otro porque están queriendo que la gente acepte cada vez más híbrido. Claro, porque en un momento el problema de los híbridos era que eran más caros. En un momento 30, sí, 30, le habían puesto 30-40% más caro que un auto. Le habían subido unos, claro, impuestos, sí, que en un momento, claro, se lo habían sacado y ahí fue que tuvo un golpe. Sí, lo que se está buscando es que la gente cuando hoy va en a día comprar. Se está hablando de una ley donde va a los autos híbridos y o eléctricos. Se les va a hacer un descuento importante en impuestos y también a los híbridos y eléctricos producidos en el país. El de Toyota no es producido en el país, pero va a tener una quita de impuestos bastante importante. Eso se estaba hablando en esta ley. Hay que ver ahora igual cómo queda todo, porque sí, toda la línea híbrida era una idea que tenía en su momento la gestión Macri. No sé ahora con el cambio de ahora de hay gobierno. Una intención de tomar esa idea pero darle otra forma, igual también beneficiando la compra de vehículos híbridos, o sea, se mantiene esa idea, así que bueno, esperemos que se dé, porque realmente lo que estábamos hablando de prestaciones, funciones y todo lo demás, claramente le ganan a un vehículo de combustión interna simple. Prestaciones, sí. 45 litros de combustible a una autonomía de 1000 kilómetros. No, eso sí, obvio. Me pensé que me decías de cuanto a rendimiento y velocidad. Y No. Velocidad no creo que sea superior a un auto naftero turbo, pero estamos hablando de que tenés una garantía de 8 años tenés sí, una autonomía inmensa. Estás hablando de... No entendí lo de la velocidad. No, no, como dijo rendimiento, pensé que se refería al rendimiento del velocidad auto. Velocidad final. Claro, no al consumo. Más fuerte o... Claro, no vas a comprar un libro con un auto deportivo. Claro, claro. Bien, porque en su momento también charlamos por lo del Tesla, ¿te acordás que era...? El Tesla tenía mucho mejor prestaciones que un Aftero. Pasa que, bueno, ese auto es puramente eléctrico. No, no, no, por eso... Es otra cosa. No, no, no, me refería a las prestaciones diarias del vehículo. Claramente es superior a un vehículo común y corriente. No, yo en lo personal, a mí me gustaría que se le pueda bajar la mayor cantidad de impuestos posibles para que proliferen los híbridos y también los eléctricos. Y de alguna manera también meterle un dedito allí a las petroleras, que constantemente están subiendo los precios, que te castigan de una manera criminal y que bueno. Yo lo único. Si les gusta, muchos hablan del libre comercio, de la libre demanda. Bueno, listo, abrámosle la puerta de par en par a los híbridos y a los eléctricos. Es que no sé si es una cuestión de abrirle la puerta. Creo que es lo que dijo él también hace un rato del hecho de que no estamos preparados. Con los eléctricos. Los híbridos, tranquilamente, como él te lo dice, pueden circular y de hecho lo están haciendo. A mí de esta ley que se está debatiendo en este momento, o ya tiene media sanción aprobada o demás, lo único que no me gustó es que para poder reforzar esta medida de acercarse más al desarrollo de las automotrices, que vuelvan a reactivar y todo lo más, a los vehículos más viejos los están recargando de impuestos. No me parece bien, ¿sí? Ya te digo, esto es lo que yo estuve leyendo, quizás lo entendí mal. Sí, quizás. ¿Pero qué impuesto le vas a poner a un vehículo viejo? Y están hablando de que las patentes de un Gol 2000 como el mío va a ser como el de un 0 kilómetro 2019. O sea, yo tendría que pagar de patente lo mismo que un 0 kilómetro. Lo cual, si claramente tengo un Gol 2000, es porque no me puedo pagar un 0 kilómetro. Hay que ir de auto de 90 para atrás, muchachos. Y bueno, tampoco me parecería bien que por mi Taunus 77 yo tenga que pagar la patente de un 0 kilómetro. No creo que vas que la están hablando. No, están hablando de que para. Si no paga patente, aparte. Están hablando de revertir todo. De que se desmunicipalice. Están hablando de revertir todo. Estoy a favor. No la leí la nota, ¿no? Estoy como Tarzán. Yo tampoco. Estoy a favor de que se reactive. Nosotros tenemos, más allá de los amigos mecánicos, tenemos muchos amigos que trabajan en empresas automotrices. Mario Scanavino nos contó que General Motors había dejado 150 empleados en la calle y que con la lucha que hicieron con Smata lograron la reincorporación de 50 de esos empleados. Sí, y todas las fábricas que cerraron todas, las plantas. Absolutamente, ¿no? Todas. A mí me parece perfecto. Acompaño la lucha, pero si depende de la reactivación castigar a otro sector, me parece que no es el camino. Es lo único que opino. Yo creo también que va por el lado de empezar a sacar autos de plaza de determinada cantidad de años por una cuestión de riesgos, por una cuestión de que no están en condiciones para circular. No te hablo de tu Gol 2000, te hablo de un Taunus 77 que no sea el tuyo. Si yo voy y paso la BTV. Por eso, bueno, ¿por qué me forzás a pagar una patente en 0 kilómetro? Es uno en miles que no están en condiciones de circular en la calle y que causan accidentes. Pero para algo tenemos la BTV. Yo, mira, que no sea la patente lo que juzgue que un auto puede estar o no en la calle, que sea la BTV, que para algo es la verificación técnica vehicular. Hasta si querés, hacela más exigente. Más exigente. Sí, yo vengo hace 10 días que vengo de la costa. Me fui y vine preocupado porque me había olvidado de cargar el matafuego. Cuando salí a la ruta, hice 100 kilómetros y empecé a cruzarme con determinados autos. Iba a tirar el auxilio, le iba a sacar los cinturones de seguridad, sí. Iba a apagar las luces, le iba a sacar las butacas a las nenas. Hay autos que no. Por eso te digo, hay muchos caminos de llegar a eso. Obviamente, de la patente. Pero eso nunca los multan. Nunca los matan. Yo te entiendo que sea el recaudatorio. No los multan, por ahí tiene la suerte de irse a la costa y que no lo paren. Pero si a ese tipo lo haces pagar 10 lucas de patente, el auto no circula más. Entonces, es el más rápido, el más corto. No. Y el que más recauda. De hecho, ¿sabes qué pasa? Si a mí me haces pagar 10 lucas de patente por mi Taunus, que pasa a la BTV, mi auto no circula más. O sea, me estás castigando a mí, que me esforcé en tener un auto del 70, que apruebe la BTV. Sí, pero vos sos el caso aparte. No es un auto del 70 destruido. Es que todos estamos obligados a hacer la BTV con cualquier año del vehículo. Obvio. No todos estamos obligados a pagar patente. Entonces, me parece que el fin recaudatorio acá le ganó al bien mayor. ¿El bien mayor cuál es? Obvio. Tener autos en la vía pública que sean seguros para todo uso. Y así como te digo esto, también te digo otra cosa. También vayamos por el usuario. Porque que vos tengas un auto cero kilómetro, ¿sí? Pero tengas 75 años y no veas a 2 metros delante tuyo, también. Tampoco lo hace también, seguro. Obvio. ¿Me entendés? Entonces, aplaudo la resolución de dar una mano al sector que está bastante castigado, pero no dejar de castigar a uno para castigar al otro. O sea, no castiguemos a nadie, busquemos soluciones intermedias. Si en la Plaza Argentina no alcanza para comprar un vehículo que el más barato vale 1.000.000 de pesos, sí, vendámoslos afuera. Busquemos alternativas. Nada, es para analizar, no quiero robar más tiempo, quiero aprovechar que está Maxi en la mesa para poder. Igual ya Maxi nos dijo que tenemos el teléfono de él y ante cualquier duda lo podemos llamar, que nos va a rescatar. Un mes llamándolo, se me ocurrió esto. Bueno, ¿qué cosas se le ocurren para yo le quería? A mí me quedó, si me permiten, sí, vos me hablabas de los frenos regenerativos de energía. ¿Cómo trabaja el sistema regenerativo hermanado al sistema de freno? O sea, por ejemplo, el Corolla viene con 4 discos de freno. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Dónde está la parte regenerativa de energía que vuelve a la batería? ¿Dónde está instalado todo eso? Sí, vos tenés un freno que es el freno normal que todos conocemos, sí, la parte hidráulica. Esa sí la sigue teniendo. Perfecto. Pero tenés el motor eléctrico que es el que impulsa la rueda, que cuando dejas de impulsarlo, que levantás el pie o aplicás el freno, ese se convierte como un generador. Cuando vos aplicás el freno, ese motor es excitado, o sea, le envían corriente para aún cargar mejor a la batería, y a la vez estás provocando un freno a la misma rueda que estás queriendo circular, por el campo magnético que se está creando en ese motor. Entonces estás frenando con la parte hidráulica normal, más ayudado al motor que se está comportando como un generador. Y o sea, que provoca son dos de corriente alterna los motores. Son corriente alterna trifásica. Sí. Eso es lo que te ayuda a que gastas menos pastilla, porque a una misma aplicación de freno de un vehículo convencional o el híbrido, en el híbrido está siendo frenado también por el motor eléctrico. ¿Mejora el desempeño del frenaje en caso de situación de emergencia? Viste que miden distancia de frenado, por ejemplo, de 100 a 0, o sea, 100 kilómetros por hora a 0, ¿cuánto demora el vehículo en frenarse? Al tener esto que vos me contás de los campos magnéticos, ¿mejora el frenado del vehículo o lo mantiene igual que si fuera un vehículo que trabaja con freno de disco? No, lo mantiene igual a cualquier vehículo que tenga toda la tecnología de frenado, de un ABS, control de estabilidad, de control de distribución de frenado. Ante esos vehículos sí se comporta exactamente igual. Está bien, la única diferencia es que en este caso recarga la batería del vehículo. Va recargando la batería y a su vez vas utilizando menos los frenos. Claro, menos pastilla, menos frena lo mismo. Claro. Con menos, digamos, menos exigencia hacia la cinta y las pastillas. Ahora, en tu trabajo en las concesionarias de Cento, de Adrogué y Lanús, me habías dicho, sí. ¿Qué cantidad de autos híbridos se reciben para hacer mantenimiento hoy en eso día? Eso iba a preguntar yo. Hoy en día, ¿qué autos están recibiendo? No, es poco la cantidad que hoy circulan en la calle, entonces son poca la cantidad que hoy ingresan al concesionario, y los que hoy están entrando son vehículos con muy pocos kilometrajes. Claro. Hay sí, algún que otro Prius con 200.000 kilómetros, con muchos kilómetros, pero puede ser que por tirarte una cifra, 4, 10 al mes. No, claro, son poquitos. Ahora, yo tengo un Prius o un auto más usado, ¿sí? No sé, me lo compré con 70.000 kilómetros. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que ya por ahí a una altura no llevo el auto al concesionario a hacerle un service. Pues lo compré usado, porque tiene 100.000 kilómetros, por lo que sea. ¿Qué tengo que tener en cuenta al hacerle el mantenimiento a uno de estos híbridos A diferencia de un Corolla naftero automático, por ejemplo. Que yo sé que la caja cada tanto le tengo que cambiar el aceite, ponele. ¿Qué me implica estas cajas raras con dos motores y esas cosas? Todo lo que es el mantenimiento de un híbrido es exactamente igual a un mantenimiento de un vehículo naftero. Se hace también con la misma tipo de frecuencia. Cada 10.000 kilómetros se hace el mantenimiento, el cambio de aceite y filtro. A pesar que no es un vehículo que está constantemente en marcha el motor, igual se lo aplica en el mismo periodo de mantenimiento. Lo que es el fluido de la caja se cambia tal cual como un vehículo naftero. O sea que el mantenimiento en sí es el mismo que un naftero. Lo único que podés llegar a tener diferente de como tema de filtro es que hoy actualmente los híbridos traen un filtro en la parte de toma de ventilación de la batería híbrida. Después todo el resto son los mismos filtros. El único mantenimiento que requiere la parte eléctrica del auto es eso. La parte eléctrica no requiere mantenimiento. Es solamente en el mantenimiento se aplica en el motor naftero y la caja como cualquier como vehículo cualquier convencional. Caja. No tiene nada que ver que sea el híbrido ni nada. No. Eso es bueno saberlo. Y, por ejemplo, a la hora de ir a ver un Prius usado. Y a preguntar lo mismo. ¿Qué miro? ¿Qué miro en un auto híbrido? O sea, viste que uno va, mira, chusmea los zócalos, mira acá, sí. Se fija que no golpee. ¿Qué miro en un auto híbrido, más allá de su motor a nafta, más allá de sus ruedas, su disco? Me lo puede vender sin batería, que no me doy cuenta. Claro. ¿Qué es lo que uno tiene que prestar atención a la hora de ver un híbrido usado? Y yo lo que prestaría bastante atención es, primero, los indicadores de tablero. Si prenden todos y apagan todos, sería una de las partes. Primero hace un encendido, un chequeo de toda la parte electrónica y si está todo ok, van a apagar esas luces. Si hubiese una anomalía, te va a quedar la luz encendida. Sí, sí, como muchos autos que lo hacen también, sí. No son híbridos. Pero calculo que, viste, que se sigue truchando todavía muchas cosas y todo lo demás. No sé si en este caso debe ser mucho más complicado meterse en el EQ del auto para trucharle los kilómetros y todo lo demás. Me parece que no debe ser tan fácil hacer que las luces se apaguen. No creo. Viste, no creo. Le conectan los escáneres y apagar. Me parece que no creo que sea tan fácil. No. Ahora vos, persona que sabe y que entiende por demás de este tema, más allá de Toyota y de todo, vos, persona, ¿te comprarías un Prius con 100.000 kilómetros? Sí, tranquilamente, sí. ¿Qué auto tenés vos? Un Etios. Sí, no puedo acceder a un híbrido, pero mínimo tiene un Toyota. Obviamente, yo ahora me decía un Nissan, digo, nada, agarro el micrófono y lo tiro. Un Fiat Argo para la casa. pero eso es bueno saberlo. Vos como persona te lo comprarías, que entendés de lo que son los autos, irías por un Prius, ponele de 100.000 kilómetros. Sí, pues he visto con 200.000 kilómetros, 300.000 kilómetros. Están funcionando bien. Y están perfectamente, sí, sin ningún problema. Eso es algo. A mí eso también me da miedo, el paso del tiempo. Pero vos fíjate algo, como un vehículo híbrido, en este caso estamos hablando de híbridos nada más. Sí, sí. Se mantiene mejor que uno nafta o uno gasolero. Por eso, yo tenía lo contrario, pensaba. Yo dije, estos autos cuando tengan 100.000 kilómetros están todos destruidos. Todo lo que tenga batería se arruina con el tiempo. La batería pierde vida útil. Sí. Te pasa con la batería del auto. Yo me imagino batería gigante y digo, cuando esto se, peor, se cae, claro, tengo que prenderlo fuego el auto. Pero no, vos fijate que estamos hablando de vehículos de 300.000 kilómetros en excelente estado. Cuando vos agarrás un auto naftero con 300.000 kilómetros, está destruido. Y el motor está a la mitad. Sí, claro, o sea. Sabés que si lo compras es para que primero pase por la rectificadora. Sí, obvio, sí. Obvio. O sea. Es la manera más fácil de sacarte cualquier problema de encima. Claro, más allá de todo lo que estamos hablando, de lo que son las tecnologías nuevas, los desarrollos nuevos, estamos hablando de, a pesar de que en Europa la normativa es cambiar el auto más seguido, estos autos duran mucho más. Sí, o sea, son más rendidores en tiempo. Sí, yo creo que afuera está más aceptado. Yo acá en el 2010 no me hubiera comprado nunca un Prius, por ejemplo. Y la no gente le tiene ocurrido. Mucho temor, claro. Al falta de conocimiento. ¿Qué pasa si el día de mañana se me rompe algo híbrido? Le tiene mucho temor. Yo creo que el día que se saquen ese temor es cuando van a tener más aceptación en la calle. Y bueno, parte de eso es un poco el trabajo que haces vos, un poco lo que estamos haciendo en este momento, que es desmitificando algunas cosas, informando. El fomento del Estado también. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y cuando decimos fomento es empezar, por ejemplo, a bajarle, generar conciencia. Sí, y a bajarle, y a bajarle el precio. A facilitar. Y también generar una infraestructura, como decía él. Acá, con la infraestructura necesaria, podría haber autos eléctricos como el Nissan Leaf, por ejemplo. Bueno, pero de a poco se van viendo estaciones de carga. Lo que pasa es que también es nuevo. Es una tecnología mucho más nueva que la híbrida. Sí. Yo, por todo lo que estuve viendo y estudiando, noto que va a ser lo más avanzado hoy en día, si se pudiera, sería a hidrógeno. Porque la carga de hidrógeno es como una carga de GNC, tiene unos tubos que son tienen mucha seguridad, lo cargas muy rápidamente a lo que es un auto eléctrico que a veces requiere 5 horas, 8 horas según el tipo de vehículo, batería. Creo que el más rápido de abastecerse y aparte tiene mucha más autonomía uno a hidrógeno que uno eléctrico al 100% hoy. Hasta que se logre una batería en la que todo esto cambie. Bueno, pasa que los autos de hidrógeno siempre fueron tapados por las petroleras. Sí. Bueno, eso pero sí. Y va a pasar lo mismo con autos de hidrógeno. No tenemos, ¿no? Va a pasar acá lo mismo. No, Toyota tiene el Mirai que está en Europa. ¿Toyota está preparando un auto eléctrico, 100% eléctrico? Ellos tienen. Vos vas a. En Japón he visto muchos eléctricos. Eléctricos, híbridos, está plagado. Pero no está planeado el desembarco acá. No, acá no. No, porque estamos muy lejos para que tenga. Que los japoneses puedan decir, bueno, estamos tranquilos, que pueda entrar a la Argentina sin ningún problema. Bien. Y aparte, acá no sé si es un auto que se aprovechara al 100%. Vos pensás que acá estamos acostumbrados a hacer viajes largos. Entonces hay gente que. Bueno, pero porque también. Me incluyo, para ir a trabajar, tarda una hora y media. El territorio es mucho más extenso. Está bien, pero ponele que vos te vayas a Cámara de Plata. Sí. Y tengas que parar a cargar, vos no te comés 8 horas parado, por más que tengas la estación de carga, ponele que la llenamos el país de cosos de carga eléctrica, vos no te vas a comer 8 horas en Dolores para cargar el auto, para llegar a Mar del Plata, ¿entendés? Es como medio inútil. Las distancias en Europa, en Japón me imagino serán muchísimo menos. Son más cortas. La gente, ¿no? Claro, en una hora cambia de país en Europa, ¿entendés? No sé si es un territorio donde se aprovecharía un auto eléctrico que tiene 300 kilómetros de autonomía. Ojo, te comento un detalle. Es como un monopatín para mí. Te comento un detalle que viene de Japón, ¿sí? Los scooters eléctricos, por ejemplo, tienen estaciones de carga que funcionan, a comparación, como la garrafa del Sifón Dragon. ¿Dejas tu batería? Deja, los tipos van, paran, sacan dos baterías que son así. Perdón, hago la referencia de así, me refiero a una batería de unos 40 centímetros de alto, sí, radio. Los ponen en el cargador y se llevan dos que te dicen que están cargados. Obviamente en un auto no tenés una batería de 40 centímetros, sino que es mucho más grande. Claro. Pero nada, te estoy comentando un detalle de una solución que le encontraron al problema del kilometraje. Esto lo había aplicado en Japón. Claramente estamos un poquito atrasados a lo que los monopatines, los monopatines de acá se cargan solos. Sí. Vos los tirás en cualquier lado y se carga, no sé si con energía solar o con qué, pero se carga solo. Sí, los he visto tipo, apoyados en un cantero. Claro, vos el monopatín no es que lo tenés que clavar como la bici lugar. Vos el monopatín lo podés dejar acá en la puerta de la radio y mientras nadie lo usa se está cargando. No sé cómo. Yo igual te digo, si lo dejás acá en la puerta de la radio, para la noche no está más. No te puedo nos afanaron, un bicicletero en la puerta de la radio. Increíble. Tiene GPS, pero no tengo idea, no sé si vos sabés cómo funciona eso. No. Yo sé que vos los dejás porque quise agarrar uno y me decía cargándose y no me lo dejó agarrar. Chipi Performance. Taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al 15 50 63 81 46. Ya sabes, GP Performance, especialidad en inyección electrónica, Flores, pleno corazón de Flores, Caracas 530, esquina Avellaneda, de lunes a viernes de 9 a 19, los sábados también de 9 a 13, los podés encontrar en Facebook como GP Performance, GP Automotor Web. El saludo grande para Gustavo y toda la banda de GP Performance. Maxi, ¿tuviste la posibilidad de manejar un Tesla? ¿Subirte? No, ¿ver lo que es? No, nada. Lamentablemente no. Sí, pero, ¿y tenés alguna opinión respecto a la marca? ¿Algo? ¿Viste cómo funciona? ¿Lo conocés? ¿Algo? Lo he visto mucho a través de internet. Sí. Pero no sé si es 100% confiable, pero por todo lo que yo he visto, Hubo varios modelos que tuvieron muchos inconvenientes con el tipo de batería que utilizaban, y hoy no sé si seguramente lo estén mejorando, donde son baterías de iones de litio que son peligrosos en tema de temperatura. Una vez que alcanza una cierta temperatura se puede encender y ya es muy, muy, muy difícil apagarlo, es casi imposible. Inclusive una vez que se prendió y se llegó supuestamente a apagar, tenés que dejarlo separado de todo lo que pueda ser inflamable, porque puede volver a inflamarse. Eso es todo lo que le expliqué también a los bomberos, todo lo que yo fui juntando información del peligro de las baterías de iones de litio. ¿Las de Toyota son de iones de litio? No. Níquel, metal y hidruro. Perfecto. Menos riesgosas que las de litio. Sí, sí. Perfecto. Son menos rendidoras, ¿no? También. Y son, sí, ¿qué hace que Tesla sea tan superior a otros autos eléctricos? ¿Las baterías? La batería es una pieza muy importante y es la principal en un vehículo eléctrico. Ellos lo tienen en todo su piso completo, puesto la batería. Todo batería el auto. Todo batería. Va sobre una bomba. Claro, porque cualquier auto eléctrico tiene la mitad de autonomía, la mitad de velocidad, la mitad de todo. ¿No? Y parece que acaba sentado arriba una batería gigante con ruedas. Claro, por eso, que no, es una batería con ruedas. No sé si es la batería, el motor, por eso me quería decir. Sí, pero fíjate los componentes que está mencionando él, que quizás son más efectivos al momento de transmitir electricidad, pero son claramente más peligrosos. Claro. Quiero ver si se inunda un Tesla. Claro. Yo los veo encima de los tipos que, como tienen piloto automático, van durmiendo arriba del auto. Yo ni loco. Hubo 5 muertos por eso. ¿No ves lo que te digo? Ni loco. Sí, se confiaron del piloto y automático. Sí, lo he visto. Y se han cruzado vehículos y hay ciertas condiciones que puede que no lo detecte. Y sí, como los sensores de estacionamiento acá. Imagínate un Tesla de esos con piloto automático acá en Argentina. Se te tiran los peatones, la bicicleta. No, yo creo motos. Que el auto lo detecta, está en Argentina y se suicida apaga. Solo. Claro, claro, se apaga. El auto dice, no. Detectando país, no. No, dice, y se no, muere, no anda más. Y no arranca, ¿viste? Hay muchas empresas que están viendo esa posibilidad que sean autónomos, pero hay muchos que no se arriesgan porque todavía no está la seguridad como para que ofrecerlo. Yo no sé si viajaría en un auto que se maneja solo. A mí me daría desconfianza. Tengo una consulta. Estamos hablando de Toyota, mencionamos a Honda, hay otras empresas japonesas involucradas. De las empresas, vamos a llamarlas nacionales, aunque quizá vengan de Brasil, de México y todo lo demás. Ford, Chevrolet, Fiat, Renault. Renault tiene la Kangoo eléctrica, sí, digo sí. Bien. ¿Qué otras empresas nacionales se están metiendo en el ámbito de los híbridos? Bien, vamos a llamarlo bien y no con fracasos, ¿no? O sea, vos, más allá de que trabajes para Toyota, calculo que estás al tanto de lo que es el mercado de híbridos y todo el euro. ¿Qué se está desarrollando a nivel nacional con los híbridos? Acá a nivel país, ¿qué se está desarrollando? No, nada. Sí, están entrando muchos vehículos eléctricos al 100% o híbridos de muchas marcas. Inclusive estuve investigando justamente para poder darle en la charla a los bomberos de qué vehículos y la cantidad que ellos tomen conciencia de que hay muchos vehículos ya hoy en la calle que tienen 100% eléctricos o híbridos. Y son muchas las marcas. ¿Tienen algún distintivo los autos eléctricos y o híbridos? En el caso de Toyota y Lexus, sí, que es la misma compañía, vos vas a ver que en el logo de Toyota o el logo de Lexus, todo su contorno interior está de un color azul. Perfecto. Eso lo identifica que es un híbrido o eléctrico. Perfecto. Voy a empezar a prestar atención. Sí, hay muchos. Sí, hay muchos. Hay uno que tiene como una hoja. El nuevo, si no me equivoco. ¿Alguno? Si no me equivoco. Una hoja. ¿Qué dice híbrido y tiene como una hojita verde? No. O estoy. No, para no. Estabas mirando para eso, ya si una luz de emergencia. Si dice híbrido. No, bueno, tengo la imagen de un loguito que tenía una hoja. El nuevo Lexus, si no me equivoco, el logo se enciende. Si no me equivoco. Desconozco, la verdad, nunca vi un Lexus. No. Sí, hay Lexus. Nunca vi ninguno acá. No vi ninguno híbrido. El último Lexus que lanzaron ahora. Si no, no me equivoco, tendría que buscar en las últimas ediciones de Tuercas. Después nos sacamos las dudas. Me parece. Voy a averiguar, voy a investigar eso. Que es el que creo que llega a la Argentina el año que viene. o quizás es el último lanzamiento del Lexus y todavía tenemos que esperar un poquito. Pero sé que en estos últimos, en estas últimas ediciones de Tuercas, este, nos referimos a un Lexus. No recuerdo ahora si llegaba a la Argentina. Creo que sí, que llega a la Argentina. Y me da, no sé por qué tengo esa imagen que el logo se va a encender. Lindo detalle. Bueno, señores, hemos llegado al final de un nuevo Tuercas de día sábado. Queremos agradecerte, Maxi, nuevamente por haber compartido con nosotros este programa. Obviamente las puertas están abiertas para cuando quieras venir y seguir charlando, aquí estaremos. Y bueno, nada, también vuelvo a lo mismo, agradecerte por el tiempo. Yo quisiera también agradecerles a ustedes por esta posibilidad, me encantó, me maté de la risa y bueno, tienen mi número, cuanto necesiten algo pueden contar conmigo. Andamos necesitando un alternador. Un Lexus. O un Lexus. O un Prius, no hay problema. Podría ser. Hay que probar, hay que ver. No, pero algún día podemos hacer un video instructivo desde la... Si nos podemos organizar, la concesionaria. El Cento a Drogué, podemos hacer algún video instructivo para subir a nuestro canal de YouTube de cómo trabajan. Por ejemplo, nos decías antes, vos explicabas lo de la caja de cambios y decías, es re sencillo, lo cual nosotros no entendíamos nada. Podemos ya hacer un video instructivo de cómo es que trabajan, desde si la concesionaria nos permite, y podemos organizarlo. Vamos allá con nuestro equipo de filmación y hacemos un video instructivo sobre cómo trabaja una caja de un auto híbrido. Dale, sí, se me ocurre. Sí, sí, primero tendría que pedir autorización a Toyota. No, porque ellos tienen que avalar, si ellos me permiten dar ciertas informaciones. Igual con Toyota, claro. Somos amigos, quédate tranquilo. La mejor relación con Toyota. Toyota, Fiat. Sí. Con Volkswagen, todo. Con Volkswagen. Con Ford no, estamos peleados. Confía también está peleado. Yo, sí. Confía te está ofendido, no está yo peleado. Yo te he ofendido. Mirá, se nos pasó el programa, no sacamos el bloque indignado. Sí, hoy nos quedamos sin indignados. Y podemos cerrar con el rey de parlante también. Es que tenemos que cerrar. Sí, nos vamos. Está para el cierre, está para Me voy a guardar mi indignado de esta semana. ¿Para el último programa del año? No, el último programa del año, ¿no? Este que viene. Sí, ese que viene. Me jodés. 28 y sí, claro. Día de los Inocentes encima. Sí, señor. Uy, qué programa que va a ser ese. Ya te digo, tres horas. No va a ser de auto. No, arranco el programa cantándole una oda a Ratazzi. Pobre Ratazzi. Caballero. Gracias nuevamente, Maxi. Muchachos, nos reencontramos el próximo sábado con el último Tuercas del 2019. Mati A tiene el control de Mosh Radio, como siempre. Recuerden en la semana sintonizarnos en las distintas repeticiones en otras emisoras amigas y si no, en nuestro canal de YouTube, que siempre está bueno pegarse una vuelta y suscribirse para así también darnos una mano. Los dejamos entonces con el penúltimo tema del Rey del Parlante. Hoy se lo voy a dejar a toda la gente que está engripada igual que yo. Traje un tema bien arriba para que despabilen un poco.